Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Nacional. Mañana estaremos en la ciudad de La Plata haciendo el programa en el Teatro Coliseo Podestá. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Haga usted sus propios helados. ¡Qué rico! ¡Qué extraordinario! ¡Qué ricos! Helados en casa. Ay, si yo pudiera hacer helados en mi casa, estaría todo el día tomando helados. José Narosque. Yo tengo una máquina de helado, pero de la infancia que... No sirve, ¿no? No. No, no sé. Claro. ¿Es la heladera? ¿Cómo es? No, funciona. Es la heladera la máquina, señor. No. Porque yo creía también que bastaba con ponerle jugo de naranja en la heladera y después sacabas un helado de limón. Y no es así, sale un cubito de porquería que no tiene nada que ver con nada. No, y en esta máquina que se hace, usted tiene que... necesita el polvo. Sí, es así. Es una máquina que se compra. Sí. Naturalmente. O sea, vos la haces en tu propia casa, pero para amortizarla se necesitan 1.000.000 de años de helado. la metes adentro del freezer, disculpa que te hable así. Sí. Y listo. No es así, señor. Es una de medio de juguete, de plástico. No, sí, de juguete, no. Con una manivela. ¿Qué? Vos tenés que estar dándole... ¿Cómo hacés? Estás dando y le echás el polvo, la leche es un enchastre. ¿Cómo? ¿Y qué? Pero si hace calor, no, nunca. No sabés nada. Sí, que mañana se la traigo, la tengo usted todavía. Usted está haciendo un licuado caliente. Claro. Bueno, después no eso... es un helado. Eso va al freezer... Y le se queda... endurece se cristaliza como un se cristaliza, le queda como un yogur. No, pero no le queda como un hielo, le queda como un yogur que se le congeló. Es horrible un yogur que se me congeló. sí. Y entonces después, para cortarlo, el serrucho, otra vez el serrucho. Tiene que esperar, claro, tiene que esperar a que se derrite. Cuando se derrite ya es un yogur, o sea, nunca es helado. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, en las heladerías? Yo sé cómo hacen, porque he visto... Si bien ahora las heladerías compran ya hecho el helado. Le traen de allá, creo que de los Estados Unidos. Sí. O de Inglaterra. No. Traen, de la Rolls Royce creo que le traen. Hay dos, no, está la heladería. Ahí está el alemán, el helado alemán de Alemania lo traen. ¿Qué helado alemán? El helado en tal caso italiano. Transatlántico. Sí. No, hay dos helados, el industrial y el artesanal, ¿correcto? Y comercial. Todos son comerciales. No. Industrial, bueno, ¿y cuál sería? Y el cuál? Normal. Y el artesanal, correcto. El artesanal lo ve ahí, usted lo están haciendo delante suyo. Es ese que donde hay una cosa que lo hace dar vuelta. Sí. Sí. Pero eso pueden poner cualquier helado y no revuelven cualquier helado, señor. No, señor, de ninguna manera. ¿Cómo se va haciendo eso? Disculpe, porque yo tengo muchas ganas de poner una heladería con el señor. ¿Pero artesanal o industrial? Somos italianos. No, artesanal. A mí me gusta hacer las cosas con sus propias manos. Bien, con las de él. Sí. Bien, entonces usted lo que tiene que hacer primero es memorizar todos los tachos. Porque ese es el verdadero arte del heladero. Ah, sí, claro. ¿Dónde están los gustos? Sí, ¿cómo hacen? A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo hacen para acordarse ante una heladera que tiene no menos de 100 opciones? Uh-huh. Bueno, saber dónde está cada tacho. Yo me hago, a veces con uno solo me hago problema. Pero señor, se lo va aprendiendo eso. ¿Cómo lo va aprendiendo? ¿Qué? En el uso. El primer día, imagínese, más con los nervios, ¿no? Sí. Porque inauguramos ahora el 29 con el señor. Ah, inauguran el 29. Y heladería a los muchachos. Sí. Que son ustedes. Que somos nosotros. Claro, qué bien. Sí, sí. Y dígame, usted tiene que tener un sabor estrella. ¿Cómo es el sabor estrella? Tenemos crema del cielo. Sí. Estrella no. Crema del cielo. No, señor. Que no se sabe bien de qué es. Un sabor con el que se luzca. Que sea lo diferente, que todos digan... Que sea lo diferente, que todos digan... ¡Ay, vamos a los hermanos esta noche! No, muchachos. Y nos tomamos... Los hermanos en otra cuadra. Hermanos a los de enfrente. Y tenemos, vamos a los muchachos. Tenemos el chocolate de los muchachos. Claro. Ah, no hay como el de los muchachos. Sí, sí. Ahí está. Que la gente diga así. Claro, podemos... Es una banana con chocolate. Ah, bueno. La banana especial de los muchachos. Bueno. Entonces, yo la banana me la tomo solamente... En lo de los muchachos. En lo de los muchachos. No, para, no te voy a ningún lado. Bueno, eso es lo que usted tiene que lograr. ¿Cómo hacemos que la gente diga eso? Bueno, entonces usted pone un cartel. Los creadores de la banana, ¿cómo se llama el gusto? Los muchachos. Los muchachos. Pase y pruebe. Sí. No, no queremos que pase y pruebe. Bueno, sí. Pase y compre, señor. Bueno, pero sí, después empezar compra. A regalar las cosas, para eso no vamos a poner una heladería. Mire, yo tenía una idea. Si usted está, digamos, en este rubro, ¿entiende este rubro? Señor, usted, está hablando con usted maestro. Usted es mayorista, ¿no?, de helados. Sí, señor. No, tengo acá el asunto. Yo vendo industrial. Yo quiero hacer, tenemos una idea acá con mi socio, helados salados. Nunca se hizo. ¿Alados? Salados, salados, señor. Salados. Sí, ¿cómo hace helados alados? Bueno, no sé. Salados tampoco, pero... con gusto a pizza. Gustos salados, claro, gustos así, ¿no? Para gente mayor. ¿Pero por qué para que gente no puede mayor? Masticar. A la gente mayor le gusta hacer como que le como que prefiere lo repugnante. Helado de creo paella. Uno, por ejemplo, uno es un chico. Sí. Entonces se come, le gustan las cosas dulces. No, a la gente le gustan las cosas repugnantes. A los adultos, dice a los usted. Adultos, sí, señor. Claro. Entonces, los, helado de gustos cosas... adultos. Sí. Bueno, gustos adultos, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, lo que dijo el señor, por ejemplo... Cazuela de marisco. Palmito. No, señor, pero ¿cómo ve? ¿Quién palmito, le palmito, todo, incluso, no cazuela de marisco, eso es un chiste, parece Dorio, este. No. algo tiene que ser vegetal, ¿me entendés? Por ejemplo, nabo. ¿Y lo de nabo, sí? Yo parezco Dorio también. Bueno, el nabo, los muchachos. También, otro. La bautiza. No, no. Usted le puso el nombre a la heladería. Bueno, qué sé yo. Usted tiene que tener un sabor distintivo. ¿Sabe lo que atrae a la gente? La decoración. Sí. Yo mandé un pintor amigo, mandé a llamar a un pintor amigo, para que me pinte ahí en la sí, pared, sí, alrededor donde están todos los gustos, una lista de gustos, sí, todo un paisaje de playa. Pero eso no llama hay... la atención, la gente viene sola. Viene, toda una mina ahí con sombrilla, una sola, y un helado dibujado de cucurucho. ¿Y el helado en escala con mucho, un natural? Sol, sí, y sí, un sol un casi sol, que raje la tierra, me conviene. Claro, y abajo, pida helado. Pero, y atrás una cascada, queríamos poner. Discúlpeme, si hay algo, hay dos cosas difíciles de pintar, la mozzarella y el helado. Mozzarella no vendemos. No, señor. Un problema menos. Bueno. El helado pintado, el brillo, la textura del helado, uh-huh, es muy difícil de lograr en la pintura, que sea algo apetecible, porque tiene que ser que la gente desee. ¿Y si ponemos una foto de helados? A eso vamos me gusta a más. A la heladería y sacamos fotos. Sí, y los ponemos ahí, ¿no es cierto? Grande. Sí, sí, sí, pero tiene que ser, como decíamos, ¿de comparado con lo humano? Para la foto, ¿qué recomienda? ¿Qué un gusto? Dedo ponemos, por ejemplo. No, un dedo no, señor. Un dedo metido adentro del helado y ya más o menos lo comparo. No, una lengua. Y abajo, para chuparse los dedos, le ponemos abajo. Claro. Es el eslogan. No, pero... sí, en sí. En publicidad eso... enseñan que hay que tener un eslogan, señor. Sí, sí. Para bueno, chuparse pero, los dedos, los, no, los pero no, no es muy delicado eso para no, él. No, ¿cómo? Funcionó nosotros... venimos en varias empresas, varios emprendimientos, y siempre nuestro eslogan es para chuparse los dedos. ¿Y qué rubro tenía antes? Tuvimos bicicletería, sí, una joyería. Sí, pero no sirve uh-huh, eso. Como antecedente de la heladería, a usted no le va a servir la bicicletería. Inclusive, hasta le puede ser desfavorable para ¿sí? conocer eso. No, imagínese, ¿sí? si se chupa los dedos con una bicicleta, imagínese el helado, señor. Es todo un antecedente, ¿me comprende? No, sí, si usted tiene algo novedoso... Sí. Por ejemplo, no, ¿por ejemplo qué? Organizar sorteos no, de kilos no, de helado. La caridad es lo que se impone. Una cosa que a mí me gusta, Carlopa, sí, es ponerle una galletita arriba del sí, helado. La oblea, galletita, una oblea. Una oblea sópera. Sí, sí, señor. Primero tiene que lograr abrir el paquete de las galletitas. Sí, las compramos incluso al por mayor. Ah, muy bien. Este es un ahorro casi del 26 por millón. Sí. Y es un detalle, que en vez de cucharita le damos la oblea. Y el tipo se lo va comiendo con la oblea. Y ya eso crea una empatía entre heladero y víctima. Sí, no, y víctima no, y cliente, señor. Cliente, perdón. Claro. Sí, ya se hizo. Además, el helado light. El helado light hay por todas partes. No, no hay en ningún lado. Pero este es rico. Que no. El que vamos a nosotros rico. El baño de chocolate. Que no se usa más. Nosotros lo tenemos. Y nosotros, el viejo baño de chocolate. Sí. No se usa más porque hubo muchos accidentes. Sí, porque el claro, chocolate está a una temperatura, imagínense, como el de la superficie del sol. Bueno, no entonces, tanto, no creo tanto. Muchos heladeros metían incluso la mano dentro del chocolate, se carbonizaba. Ahora, dígame, la ¿tiene la copa, una copa importante? Los muchachos. ¿La copa los muchachos la qué copa trae? Los muchachos. ¿Cómo viene la copa? Es una copa que... Es lo que va sobrando de lo demás. Claro. Lo vamos juntando en un sí, tacho. Lo mezcladito. Y sale un sabor... Sale una cosa así, medio una cosa molida que hay en la base, que uh-huh. son pedazos de galletita, pucho. Sí. Señor, eso no se lo va a pedir nadie, eso es una asquerosidad. No, porque en, el, en la mezcla no se nota. Le señor. Damos un rendimiento. Después tenemos un señor que es arquitecto, uh-huh. muy buen arquitecto, ¿eh? Es el que construyó la Biblioteca Nacional. Ah, y, sí. Y entonces le hacemos construir con obleas. ¿Le va a poner cemento en algún lado? Una, le pedí. Sí, le mete unas copas así altas. Y ahí está la copa de los muchachos. Está los muchachos y la gran los muchachos. Ah, la gran los muchachos sí. es más grande. No, esa es la más chica. Ah, pero la gente compra igual porque cuando ve gran, sí, paga. Sí, sí. No importa lo que le dé. Y la banana partida al medio también tenemos. ¿Es un sabor? No, es una copa. Imagínese. Ah, tiene una arquitectura, usted lo tiene que pedir con dos días de anticipación. Señor, ¿qué porque es eso? De cada 9 construcciones, 8 se le caen. Pero ¿cómo voy a saber yo si dentro de 2 días voy a tener ganas de tomar un helado? Es una cosa que es una presentación. Usted viene una mina a la casa y aparecemos nosotros con la copa a los muchachos en la mano. ¿No era la banana partida al medio que también, me trae? La copa, la banana partida, la partida eso al medio. Vamos entre 2 porque, imagínese. O la gran los muchachos o lo que usted quiera. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando usted va con una criatura en la heladería, que no se asome a cogotear ahí donde se está haciendo el helado. Sí. Pero es que pues se le puede caer adentro el niño. Sí, pero los chicos son y ahí curiosos. Hay como una especie de infierno del Dante. Es un vórtice, señor. ¿Me comprende que va chupando todo? Sí. Bueno, pero no se va a caer ahí, para la máquina y listo y ya. Y bueno, ah, qué momento, ¿eh? Bueno, pero... Qué momento. Ay, imagínate, el chico gritando como un chancho realmente. Claro. Todo lleno de zamballón que no lo quiere ni un niño cuando se cae dentro del coso. Calcula. Y después no lo hacemos, no lo podemos hacer pasar por zamballón con cereza, señor. Claro. Bueno, pero... Un mal momento. Bueno, sí, mal momento, después, por supuesto. Lo que tiene que tener una heladería es un dispenser de agua. Sí, ah, eso sí. Una canilla, así, una canilla petiza que quedó no. de antes era un garage. Sí. Una canilla está a unos 30 centímetros del suelo, ese es el. Y la señora y ella tiene que agachar así, con la boca de costado, que a veces incluso el marido la agarra de las patas porque. No, pero ahí tiene que poner un dispenser. Sí, eso le llamaba una canilla petiza. Ah, no, pero tiene que poner señor. Algo más alto con botón. ¿Cómo se dice canilla en inglés? Dispenser, es eso. No, señor. Un bebedero con botón. Dispenser. Escúcheme, sí, un bebedero. ¿Cuántos nos saldría? Y, bueno, ¿puesto? ¿Y dónde, cómo puesto? No, suelto lo tenemos. Sí, en la bueno, calle. Lo llevamos a domicilio. Cuando hacemos el delivery, llevamos el bebedero, el tipo lo arrastra, lo viene arrastrando. Señor, le digo, es instalado, porque si yo le hago la instalación, se lo dejo todo funcionando, puesto no, en funcionamiento. No, se funcionando, yo lo puedo prender, llegado el caso. No, si lo dejo funcionando. ¿Qué instalación hay que hacer? ¿Qué no, instalación, se lo dejamos funcionando. ¿Y va bien? No, ¿cómo lo va a dejar funcionando? Bueno, listo, te compras una sierra eléctrica, si la dejo funcionando, ¿cómo me la va a dejar funcionando? ¡Apáguela! No, señor, en funcionamiento, porque esto lo vendo desarmado, las piezas desarmadas. ¿Usted las no, arma? No, yo lo quiero armado. Ah, bueno, entonces y no sí. será un poco una chanchada, porque en un lugar donde van todos meten la trompa. No, señor, a tomar agua, escupe. Señor. Ese agua se va por la rejilla. Pero escupen en el piquito, lo escupen, está todo escupido. Y meten los labios en el pico, no es que lo agarran así, sino que... No. Y medio, en la ansiedad chupan para acelerar el flujo de agua. No, señor. O el suyo de los que vienen con vasito. No, no viene con vasito, pero porque sí. Porque se afanan los vasitos, agarran de 5 o 6. Para los cumpleaños. Sí. No, este tiene una presión importante. Ah, bueno, tenés que tener cuidado también. Bájenle la sal. Si aparece muy alta la presión, después usted tiene que sostener a su novia en los hombros para que pueda tomar. No, una presión, le diría exacta. Nosotros esto nos ha llevado años medir la presión exacta del agua. Ah, con razón, no lo hacía rato que no lo veía. ¿Este muchacho dónde habrá ido? Sí, porque hay una heladería de la competencia, por sí. suerte, que también con este verso la presión, a una persona le atravesó la nuca, el chorro de agua, pues salía muy fuerte. No, no, no, no, esto, usted con esto no va a tener problema, a menos que haga un uso irresponsable del bebedero. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Por ejemplo, sacarlo para lavar el auto. Aparte, el uso del bebedero no es nuestra responsabilidad. Es más, queremos un cartel que diga eso. Habiendo canilla... si una persona fallece por la presión, no es culpa nuestra. La empresa no se hace responsable de los accidentes ocurridos en el uso del bebedero. Claro, en este caso, digamos, podemos poner un cartel, guarda que moja. No, no, no, no. El tema es sugerir las cosas, porque también hay gente que va a la heladería a tomar agua y no pide helado. Claro. No. El agua es de uso exclusivo de los clientes. Bueno, no, el agua es de todos los humanos, señor. El agua es de todos. No, pero no pongo un cartel que diga el agua de todo. ¿Qué pongo, señor? Ya van tres carteles, ¿qué hago? Y ninguno le calza justo. Usted tiene que sugerir que la gente tome primero el helado y después tome el agua. Entonces, ¿qué hace? Vale. Hago notar, qué sé yo, la conveniencia de tomarse primero el agua y después el helado. No, ¿sabe lo que hago yo? Esto se lo cuento como un secreto, por favor. Sí, sí, sí, por favor, ¿eh? Usted ponga... Incluso a los oyentes, por favor, ¿eh? Usted ponga el bebedero... Sí. Donde lo tienen la mayoría de las heladerías, que es cerca de un baño. No tenemos baño. Artículo primero, no tenemos baño. ¿Qué tiene se cree que tener que baño? La confitería del Molino, es una heladería, señor. Lo tiene que tener. Ir al baño, ¿no? El baño, tiene un baño para nosotros. Pero claro, es un baño para nosotros, que es nosotros porque tenemos confianza, tenemos incluso un vínculo familiar que nos viene al caso. Bueno, ahí lo tiene que poner. ¿A dónde? Cerca de... No, le prestamos el baño a la gente, señor, es una heladería. Por ejemplo, usted va al kiosco. Sí. Va a comprar, deme un paquete de pastillas. Y déjeme pasar al baño. Y del baño está a 50 metros el baño. Esta es mi casa. El kiosco lo tengo instalado acá en lo que era antes la pieza. Sí. Y ahora también. Porque detrás de esta cortina que me rodea están mis seis hermanos apolillando. ¿Cómo le voy a prestar el baño, señor? Pero yo no le pedí el baño. Yo le estoy diciendo que instale el bebedero en un lugar que desaliente el uso del bebedero. Usted tiene que alentar el consumo de helado. El bebedero lo tiene, como tiene que tener. ¿Cómo desaliento? Y teniendo un baño al lado, teniéndolo medio escondido el bebedero. Ah, hasta abajo el mostrador. Bueno, no sé si tan escondido. ¿Tiene bebedero? Si lo encuentra... Búsquelo. El que lo encuentre es para él. que lo encuentre para su bolsillo. ¿Y usted, para los chicos pensó algo? ¿Usted para la heladería o les va a dar el mismo helado? Helado pensé para los chicos. ¿Qué quiere que le venda? ¿Matambre casero? No, por ejemplo, mire, yo vengo a su heladería, ¿no? Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo con un niño pequeño, quiero el helado más... chico que venda, el de dos pesos. No, el más chico es no es ningún helado. Es meter el dedo en el baño de chocolate. No, señor. 5 pesos el más chico, señor. Bueno, 5 pesos el más chico. Sí. ¿Cuánto se nos compra el helado usted? Deme el de 5 pesos. Sí, sí. Pero démelo en un vaso grande de 1 kilo. No, porque al nene se le chorrea. Sí, pero eso es un costo extra, porque el costo que tiene el vaso de 1 kilo... Está todo ya en los 5 pesos. Está todo prorrateado, señor. Bueno, ve, usted no está pensando... Sí, usted no está pensando, señor. No, en los niños, señor. ¿Cómo voy a pensar en los niños? Puse una heladería. Sí, usted tiene que darle una solución a ese padre. Pone 2 pesos más, esa es la solución. Sí, claro. No, señor. ¿Qué te pasa? Tienes que pensar en una especie de cucurucho con canaleta o algo, soporte. ¿Canaleta para qué? ¿Qué para que lo que chorree del helado, que el niño no se enchastre. Enséñele a su niño, señor. ¿Pero cómo enséñele? Usted no sabe tiene... tomar un helado y ya pide. Escúcheme, ¿sí usted qué quiere, un helado o un camping? No, señora. Usted lo que tiene que hacer, quiere que el pibe tome helado y enséñele. Pero usted no me le va a levantar la voz a mí. Enséñele al pibe. Por favor, usted atiende así a la gente. Dentro del tarro. Pero escúcheme. No te hagas el compadrito. Dentro de 2 meses no te abro. Enséñele al pibe a tomar helado. ¿Tiene cuántos años tiene el pibe este? Tiene 12. Tiene algún... el nene se chorrea. ¿Qué importa? Bueno, ya es momento de que el pibe se deje de chorrear. Bueno, entonces, usted me tiene que vender un helado que no se chorree. Ah, qué compadrito que sos, ¿eh? ¿Sabe lo que había antes? ¿Usted se acuerda de esas bochas de helado? Sí. Se vendían con un aparato, no sé si se venden todavía. Sí, yo tengo en casa la pinza bocha. Claro, pero la lavan... Hago las albóndigas con la eso. La lavan adentro de una especie de cacerola que tiene ahí con la misma agua de 1935. Sí. y hay un líquido ahí... Un viscoso. Sí, viscoso. El tipo cada vez que sirve un helado, le pega una enjuagada ahí y va. Te surte. Eso es muy antihigiénico, señor. Y bueno, pero ¿qué va a tener? ¿Un tacho para cada gusto o una cuchara? No vamos a trabajar con bocha, señor. ¿Y cómo sirve el helado? Con la paleta, así nomás, cuadrado, como sea. Bueno, tiene que tener una paleta por sabor. ¿Por qué? Ah, sí, claro. Sí, dentro de cada tacho. Sí, si no se mezcla, señor. Sí, una cuchara. Bueno. Lo que necesitamos ahora es un dependiente. Ajá. Estamos queriendo un empleado, tiene que tener buena presencia, saco blanco. Bueno, ¿se lo dan ustedes el saco? No, el saco lo tienen que traer. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me vengo a postular para el puesto de heladero. Sí. Bueno, a ver, muéstrame los brazos. Sí, mire. Extienda los brazos. Sí, están extendidos. Brazos muy cortos. No llega al fondo del tacho. Si no llega al fondo del tacho, tenemos mucho desperdicio. Sí, se desperdicia el 20% del producto con usted. A ver, lléneme este cucurucho. ¿Qué sabor? El que quiera, no importa. Ah, bueno. Queremos ver la forma. No cante encima del helado. Canta encima del helado, le echa todo, lo llena de... Pero es el disfrute del trabajo, me gusta trabajar. Le viene al tipo todo, le echa el aliento en el helado, se le va a derretir. Póngase un barbijo, por favor. Claro, por favor. ¿Con barbijo? Pero si es una heladería. Póngase este barbijo. Toma no, todo el dinero. Es el postulante. Creí que me venía a saltar. No, pero le pone le pone demasiado. Claro, ¿usted qué quiere? Ahí salen tres helados con lo que usted le puso ahí, no, señor. No, pero discúlpeme, ¿cómo tres helados? ¿Cómo se ve que es lo suyo? Pero acá usted tiene que hacer el... ¿El qué? El Everest, el pico Everest, que se le dice la copa Everest. Tenés que mezquinarle un poco. Cierra la ventana, lo subo, señor. Tres helados como ese y ya perdimos el día. Claro. ¿Usted qué quiere? ¿Que la gente no venga más? ¿Que con un helado tenga para todo el verano? Bueno, discúlpeme, primero hablemos de las condiciones de trabajo, no sé. No, primero a ver si usted está capacitado por este trabajo, no cualquiera. Yo trabajé en muchísimas heladerías. Supónganse que yo soy una señora. Sí, muy bien. Ay, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Deme un helado de cucuruchos, de crema, chocolate y frutilla. Sí, señora, pero tres gustos. Ahí no... está, muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente, señor. Son los que se le dice a una vieja cuando viene a pedir tres gustos. Le dice, ¿qué te crees que es esto? No, bueno, no. Claro. Uno lo dice de otra manera. No importa, señor. Como sea, la vieja tiene que saber que como tres gustos, ¿qué te crees que una cucharada de cada cosa? ¿Qué es esto? Pero usted le tiene que proponer, si quiere tres gustos, lleve un cuarto. Claro, tiene que ser más comercial. Ay, si realmente está tan... Tan desesperada, a ver... A ver. Ay, buenas tardes. Deme un helado de cucurucho, de chocolate y limón. Bueno, señora, ¿por qué no lleva medio kilo? No, señor... Porque no quiero. Claro. Ay, me confundí. No, señor, espere, en este caso hágalo otra vez, a ver. También proponga combinaciones, porque chocolate y limón no está mal, pero no es lo ideal. Bien. Ay, buenas tardes. Sí, soy la señora de recién. ¿Cómo le va? Bien, quiero un helado. No le dé conversación a las viejas porque no se la saca más de encima. Usted le pregunta cómo le va y la vieja le cuenta. ¿Cómo quiere que me vaya con mi hijo que no me viene a visitar nunca? Y cuando viene me roba cosas. ¿Qué se va a servir la señora? No, usted la va a servir. ¿Qué se va a servir? Que salte por arriba el mostrador y me sirva yo. Háblele bien. Bueno, ¿qué le gusta a la señora? Le presento a mi hijo. Háblele bien. ¿Cómo que le gusta a la señora? ¿Qué le importa a usted? A mí me gusta que me sople en la nuca. ¿Se da cuenta? ¿Qué gusto quiere? No importa, mientras me sople en la nuca. Pausa.